tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en una nueva costumbre, como todos los sábados, de 15 a 17 horas. Estamos en FM Tincunaco 107.3, transmitiendo desde José Cepaz. Mi nombre es Liliana Almaraz, voy a compartir con ustedes esta tarde y junto a mis compañeros que ya están conmigo. Vamos a arrancar entonces con el separador de programa. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Bien, y así seguimos. Y seguimos presentando a la gente que está con nosotros. Hoy me están acompañando dos co-conductores, voy a decir, no voy a decir porque vamos a hacer tres. Hoy estamos muy pocos. Estela Maris González, muy buenas tardes. Hola Lili, hola Jorge, hola Turbo, hola oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, bastante pilita hoy. Sí, me doy cuenta, bastante pilita. Y eso está bueno. Sí, está muy bueno. Está muy bueno porque el día se presta. Sí, por eso tal vez. Claro. Bueno, quiero saludar, vamos a hacer así y voy a saludar también al Turbo. ¿Cómo estás, Turbo? Buenas tardes. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Todo bien acá. Contentos de tenerte hoy también a vos. Bueno, muchísimas gracias. Yo también, es un lujo estar aquí en una nueva costumbre. Gracias, Turbo. Bueno, seguimos saludando y tenemos al caballero que está hoy en la mesa. Tenemos un caballero del otro lado y un caballero de este lado. Jorge Galván, buenas tardes. Buenas tardes, señora Liliana. Buenas tardes, Estela Mari. Buenas tardes, muchacho, que nos acompaña hoy. Tenemos nuevas compañías. Sí, nuevas compañías. Y algunas ausencias. Claro. Varias ausencias. Queremos saludar a nuestros compañeros que hoy no pueden venir. Cristian Herrera, por razones personales y de salud, no está con nosotros. Al igual que Víctor Silva también. Les mandamos un fuerte abrazo. Fuerza y todo va a estar bien. Y el licenciado que se fue otra vez al congreso. Y el licenciado tiene congresos todos los sábados ese tipo. Yo creo que él no se organiza porque todos los sábados le tocan los congresos. Vive de joda, ¿o qué? Es complicatis. Sí, es complicatis. Sin palabras. No hay nada que hacer. Claro. No, está en un congreso, ¿saben dónde? ¿Dónde? En Tucumán. Ajá. En Tucumán está. Me acaba de llamar hace un rato contándome que, bueno, que no iba a estar en el programa porque tenía un congreso. ¿Qué tipo de congreso le comentó? Y eso es lo que nos va a contar ahora. Me dijo, es una sorpresa, espérenme que yo después les cuento. Así que bueno, vamos a ver con qué nos viene el licenciado Daniel Complicati. Vamos a dar los teléfonos de la radio para que se comuniquen. ¿Qué son, Estela? 1566-905002. Como usted me dijo que estaba con todas las pilas, yo pensé que era verdad. Por favor, llamen, pidan canciones, por favor. Me quieren torturar con Diango, con José Vélez. Por favor, pidan algo. ¿Es usted el que bloqueó la computadora para que no pongamos música romántica? No. El muchacho nuevo será, no sé. Usted se puso de acuerdo con el Turbo. Me parece que sí, porque viste cuando fuimos a pedir música lenta, así, romántica, de la nuestra, nos dijeron absolutamente que no. Me parece que se olvidó de saludar a alguien cuando empezó el programa. La de Gloria. Gloria Sandona, queremos darle un beso enorme a Gloria, que no sabemos, que tuvo problemitas, así que no pudo estar, pero lo mandó al Turbo. Lo mandó al Turbo. Así que, Gloria, te mandamos un beso enorme y el sábado te esperamos. Sí. Te queremos, Gloria. Sí. Me tengo que acordar yo, ¿viste? No, qué malo que es. Bueno, vamos a la cortina de la consigna. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Y la consigna de hoy se trata, ¿qué te apasiona? ¿Qué nos apasiona a nosotros como seres humanos? Podemos decir muchas cosas. A ver, yo les voy a dar... No, porque usted me está mirando con una cara que yo sé que está yendo para otro lado. ¿Qué, yo? Usted está yendo para otro lado y no es así. Yo tengo curiosidad por saber qué le apasiona a la señora Estela. Porque está con una sonrisa desde que dijimos el tema. Puede ser, a ver, voy a dar unos ejemplos como para que se vayan orientando. La música, el deporte, el cine como usted, Jorge, que le apasiona el cine, la cocina, bailar, cantar. Bueno, ahí tienen un amplio panorama. A mí menos la cocina, todo el resto. Soy una pasionaria. Pero no de la cocina. No. Con razón que nunca nos invita a su casa a nosotros. Habría que ir a la casa a ver qué es lo que le apasiona ahí y qué es lo que no le apasiona. ¿Nos daremos cuenta si haciendo un paneo en la casa? Yo diría que sí. Va a haber sectores que van a estar como hoy. Bien, ¿qué te apasiona? 15-66-90-50-02. Allá nos podés contar qué te apasiona. Podés pedir música, podés mandar saludos, ¿sí? Pedir que Jorge se calle. Claro, lo que pasa es que él está muy contento. Él tiene una noticia que darnos después. ¿Ah, sí? Sí, damos a los oyentes. Así lo tengo que decir al aire, así. Sí, ¿por qué no? Y bueno, después sorpresa. Sorpresa, muy, muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el programa. Y vamos a ir a la primera canción de la tarde. Vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillac con Vasos Vacíos. Si me das tu corazón. Nuestra es agua de río, mezclada con mar. una nueva costumbre. La compañía justa en la media tarde del día. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bien, y seguimos en una nueva costumbre, invitándolos a comunicarse al 15 66 90 50 02, donde la consigna es: ¿qué te apasiona? Yo estoy muy intrigada para saber qué los apasiona a Estela, qué le apasiona al Turbo, que quiero que piense a ver qué es lo que lo apasiona, y qué lo apasiona a Jorge. ¿Y qué cosas lo van a apasionar a partir de ahora a usted? Dale con eso. A partir de ahora. No, sí, ella, no, le digo, dejalo para sorpresa para el último. No, ella, ahora. Ahora no me lo diga, pero yo temo. Y usted se va a empezar a apasionar por otras cosas que antes. Bueno. Puede que sí. Quiero que me cuenten. Las damas primero. A ver, las damas primero. ¿Qué le apasiona a Estela Mari? Me apasiona la música. Sí. Me apasionan las películas. Sí. Voy a tratar de no comerme el micrófono. Me apasionan. ¿Se la pongo más atrás? No, está bien. Me apasionan los masajes. Wow, a mí también. ¿Sí? ¿Que le hagan o dar los masajes? A mí me gusta que me hagan, pero también me gusta hacer. ¿Vio cómo es esto? Hay que para dar, para recibir hay que dar. Totalmente. Así que bueno, me apasionan los masajes. Con aceites, con cremas. Bien. ¿Qué más le apasiona a usted? Comer. Qué rico. Me encanta. Cocinar no, ya lo dije. Pero comer sí, me encanta. Usted tendría que buscarse un chef. Sí, entre otras cosas. O sea, o por ahí no tanto un chef, sino alguien que cocine. Claro, por lo menos que cocine, me alcanza y estoy feliz. Bien. ¿Y Jorge? A usted, Jorge, ¿qué lo apasiona? Oh, yo puedo, a ver, para, espere qué número, ¿eh? A ver, me apasiona el cine, me apasiona la música, me apasiona la radio, me apasiona tocar la guitarra, me apasiona jugar al pool, me apasiona jugar al truco, me apasiona jugar al metegol, me apasiona el fútbol, el pádel, Tiene muchas pasiones. Sí. Lo apasiona a su mujer también. Ah, sí, ahí arrancamos por ese lado de vueltas. ¿Qué va? No, pero yo le estoy tirando así como letra, a ver qué es lo que lo apasiona. Y bueno, yo tengo muchas pasiones y hábitos. Hábitos más que hábitos. Pasiones. Bien, ¿y el Turbo? ¿Qué le apasionará al Turbo? Es un personaje que no conocemos. A ver, Turbo, ¿se anima usted a contarnos qué lo apasiona? Sí, ¿por qué no? A ver. Primero, bueno, la familia, después los amigos, después el deporte, la radio, jugar al pool, salir los sábados a algún recital y bueno, y los domingos descansar. Eso es lo que más lo apasiona, descansar un poquito, ¿no? También. Y creo que a todo el mundo. Sí. Todos necesitamos un momento de descanso en la semana, después de tener una semana agitada. Claro. Y recitar, me parece que a usted le gusta el reggae. No. ¿No? No. Sí, toda esa música rock duro, digamos. Lo redondo, la renga, y sí, un poco de heavy también. Bien, Turbo, muchas pasiones tiene el Turbo también. Y bueno, como él dijo, una de las pasiones es la familia. Creo que a quienes somos papás, tenemos hijos, nos apasionan muchas cosas, el descubrimiento, el conocer a nuestros hijos, porque son personas tan diferentes, con pensamientos, con reacciones. Nosotros les transmitimos muchas cosas, pero ellos ya tienen su propia personalidad, ¿no, Estela? Sí, es verdad, y a veces... Sí, por las actitudes que tienen encima. La forma de ver la vida, porque ellos, si bien son niños, ¿no? Muchas veces ven la vida de otra forma y no se complican como nosotros. Nosotros estamos pensando, no, pero por ahí el nene va a pensar que esto y que lo otro y qué sé yo, y no lo hagamos esto porque si no la nena le va a molestar. Y resulta que los chicos te dicen, no, está todo bien. Sí. Con una naturalidad viven las cosas y con una sencillez, simpleza y despreocupación admirable. Está bien que tiene que ver justamente por eso, por la edad. Pero a veces creo que tendríamos que aprender un montón de cosas de ellos. es una retroalimentación. Y el juego es muy importante, ¿no? Con los niños, esto de interactuar, nos ayuda a conocernos a los papás con los hijos y saber. Y a nosotros mismos también. También. Sí. Porque por ahí muchas veces descubrimos cosas. A ver, a mí se me va la cabeza, pero se me va por ahí. Me acuerdo que un día fuimos al circo, el año pasado, con los nenes, y a mí el circo no me gustaba cuando yo era chica. Cuando a mí me llevaban, para mí era una tortura. Y a través de mis hijos, me encantó el circo. Claro. Entonces, como que uno va aprendiendo, va renovando, va viendo otras cosas, ¿no? Creo que me lo transmitieron ellos y ahora me gusta el circo. Mirá vos. Sí. Así que, bueno, Jorge, ¿y usted? Y yo, bueno, yo ya me parece que ya dije bastante, ¿no? Sí, no, como, no. ¿Quiere que agregue más? Que estamos hablando solas. Lo que pasa es que hoy no tengo segunda porque Complicatis me dejó solo. Cristian Herrera, Víctor Silva, bueno. Lo tengo nomás al muchacho ya el para turbo. Que me haga la segunda y no tengo tanta confianza con él como para hacer lo que hago siempre yo. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a seguir entonces 15-66-90-50-02. Ahí estamos esperando los mensajitos, ya el teléfono está listo acá. Ah, hemos recibido algunos mensajitos, así que bueno, los vamos a ir chequeando y vamos a ir viendo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué le apasiona a nuestros oyentes? Muchachos, a abstenerse, hoy mandan las chicas. ¿Sí, no? Le apasiona la música, el deporte, el cine, la cocina, bailar, cantar, tocar la guitarra como a nuestro compañero Jorge, ir a los recitales como al Turbo, ¿qué más? Tantas cosas nos pueden apasionar. Y sí, tantas cosas. El amor, cosas, el tantas amor. Cosas. A usted ya, por las cosas que trae, ya veo qué cosas. Ya puedo ver qué cosas son las que la apasionan. La apasionan, bien. Bueno, vamos a seguir entonces en esta nueva costumbre y vamos a ir a la tanda de la radio. Turbo, vamos todo a la tanda. Encontra tu frecuencia. ¿Qué tal? Alejandro Simonazzi, doble Z es mi nombre. Estamos aquí en la radio, estamos empezando a compartir algunos mates, música, algunos pensamientos que se nos puedan ocurrir. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. La Cueva Rock and Roll. Viernes y sábados. Con el amor que yo te di. De 18 a 21 horas. Métete en La Cueva Rock and Roll por FM Tincunaco 107.3. ¿Sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabes. Padre es. El que no aborta a sus hijos e hijas abandonando a la madre y negándoles el pan, ni el nombre, ni el cariño. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Los miércoles nos encontramos en la 107.3 para refrescarnos en la Laguna Negra. Un chapuzón en la actualidad. La Laguna Negra, miércoles de 19 a 21 horas. Solo por Tincunaco FM. Tincunaco. Estoy muy contenta, esperamos muchos años de estación y gracias a Dios se cumplió con todo el esfuerzo que hicimos a todos los vecinos. Un encuentro radial. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Hace un frío despiadado. seguimos en una nueva costumbre en esta tarde, 3 de la tarde, 32 minutos, y seguimos recibiendo mensajitos de texto, seguimos preparando el programa, seguimos hablando de las consignas, de qué nos apasiona, pero vamos a ir a la información. ¿Vamos con la cortina de info en dos líneas? Esta semana se presentaron los nuevos documentos, celeste y blanco, es el nuevo formato. Tiene la misma validez que el documento actual. Para los cambios de mayores de 16 va a valer 15 pesos. Los a medida que los nacimientos van a ser gratuitos. Y después los recambios de duplicados, triplicados y demás va a valer 30 pesos. Martín Amarilla Molfino, el nieto de Noemí Molfino, la madre de Plaza de Mayo, secuestrada en Perú y asesinada en España por los represores, es el nieto número 98 recuperado por las abuelas. La conmoción familiar fue doble. No sabían que su madre estaba embarazada cuando la detuvieron. Martín fue apropiado por un agente de inteligencia del ejército. Temblaron las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza y Ushuaia. Cuatro sismos sucedieron ayer en la mañana, sacudiendo las cuatro provincias. No hubo muertos ni heridos, afortunadamente. El escritor Francisco Paco Ayala murió el martes 3 de noviembre en Madrid a los 103 años. El autor de Razón del Mundo sufrió el exilio durante el franquismo y fue parte esencial de la llamada Generación del 27, de la que formaron parte Federico García Lorca y Rafael Alberti. Ganó el Premio Cervantes y el Príncipe de Asturias. Gravísimo ataque de los camioneros de Moyano contra Clarín y La Nación. Militantes kirchneristas bloquearon las plantas de impresión durante horas. Así buscaban que los diarios no lleguen a la gente. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Seguimos en una nueva costumbre. Qué linda tarde, chicos. Qué hermosa. Para tomar mate, sí. Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Que haga mate Estela Maris. No, ahora, está... y ahora me voy a poner a hacer yo mate porque Estela Maris me parece que tiene un tema por ahí dando vueltas. Claro, ella tiene que trabajar. Y tiene entonces trabajar, usted está bien, como tiene que justificar su sueldo. Claro, amargo exactamente. Para ti, por favor. Amargo para usted, bueno. Hoy se nos vino media complicati. No tenemos el licenciado. Gracias pero a Dios y a la Virgen. Tenemos a Estela que está a dieta. ¿A dieta está? Para mí que sí, porque dice sin azúcar. Y no sé. No, porque para dulce soy yo. Pero va a dejar. Bien. Guau. Bueno, la hora de la pavada se adelantó hoy. Esa hora precisamente cuando son las 15:37. Usted corre peligro porque nosotros lo podemos, como la otra vez, lo podemos encerrar en el baño. Usted sabe cómo es esto. Bueno. Así que tiene que hacer mate, no tiene que atender. Hoy es un programa feminista, señores. Hoy las mujeres me tienen acá a los cachetazos cada vez que vamos a una tanda. Lo tenía que haber puesto en la info en dos líneas. Sí. Hoy. Programa femenino hoy. Ya van a ver, que tengo razón. Bien, ¿tenemos mensajitos de texto, Estela? Sí. No me dijo su nombre. Bien, a ver. Dice, me apasiona hacer el amor con mi expareja. ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué bueno! Mirá vos, está bien. Hubiese dejado el nombre. Bueno, capaz que también lo apasiona, pero en la parte más por ahí más efusiva, tiene buenos recuerdos con su ex, los ratones. Sí, no solo recuerdos, por lo visto. Parece que no, no solo recuerdos. Entonces, claro. Los recuerdos muy vivos tiene el muchacho. O muchacha, no sé, tomando. contanos, dale, decí quién sos, contanos un poco más. Y seguimos teniendo más mensajitos. Tengo, sí, Cristina de José Paz dice que le apasiona besar a su marido. Besar a su marido, mirá vos, qué bueno, bueno, ella ya es más, sí, más recatada. Sí. María Esther de San Atilio le dice que le apasiona cantar bajo la lluvia. ¿Bajo la lluvia? ¿Bajo la ducha? ¿Bajo la lluvia? ¿Qué le apasionará, no? Las dos cosas. ¿Mientras sea agua? Mientras sea agua está todo bien, sí, dice. Y Juan dice que le apasiona hacer asado para sus hijos. ¡Ay, qué lindo! Qué un dulce asadito, aparte para sus hijos, ¿no? Sí, y Nora dice que por primera vez los escucho, pues nunca estoy a esta hora y hago cama con... ¿Perdón? Auricular. ¿Perdón? ¿Qué estás haciendo, Nora? Algo que me apasiona es tomar mate amargo con amigos y si llueve me gusta mirar por la ventana cómo llueve y pasear con o sin sol. Me apasiona la radio y cocinar rico y me muero de risa cuando nos juntamos en familia y hablamos todos juntos e igual nos entendemos. Abrazo al gran compañero que tienen ahí, a Turbito. ¡Turbo! Para usted. El público de Turbo. El público... No, si se nos vino. Se nos vino el Turbo. Acá lo extendió el mensaje. Y comer helado sin convidar, dijo. Bueno, eso es mejor. No se puede convidar el helado. Es como que uno cuando está comiendo helado, no, es mío, che, ya está, basta, no me agarres mal el heladito. Bueno, a mí lo que me pasa es que mi mujer me da un cachetazo y me lo saca. Así que, o le convido está o bien. Le convido. Es que es así. ¿Qué parte usted no sabía cuando iba a formar pareja que eso era así? Son las leyes. Como todo, lindo al principio y después, chao, te ponen las esposas y fuiste. ¿Vio cuando uno está de novio que te hace, no, tomá mi amor, le invita con la cucharita, querés probar este gusto y qué sé yo? Bueno, pues viene lo demás. Es así. Ahora andá infeliz, comprame helado. Claro. Bien, ¿cuántos mensajitos que hemos recibido? Síganse comunicando al 15-66-90-50-02. Vamos a la cortina. ¿Sí? ¿Turbo? Vamos a desarrollar el tema de Estela Maris González, que nos ha traído. Hoy se vino preparada, se vino... Tengo bastantes cositas. Voy a empezar así como relax. Vamos relax. A relajarnos. Relax. Bien, y creo que a esto que usted nos va a tratar, asomaba un mensaje hace rato, ¿no? Cuando decíamos, presente su tema, a ver, y después le digo lo que le quiero decir. No estamos presente yendo a cualquier lado. Volvé, Cristian, volvé, por favor. ¿De qué nos va a hablar? Yo voy a hablar un poquito de los masajes y del contacto, que como que no le damos mucho sentido a lo que es, no mucho sentido, no le damos mucha bolilla al tocar, al apreciar a la otra persona en toda su forma, ¿no? Sí. Bueno, de eso un poquito. Vamos a hablar de tocar. Vamos a hablar de masajear. Sí. Bien. Por ahí, más suavemente o más apasionadamente, si se quiere. Claro. Pero bueno, sí. Los oyentes nos estaban diciendo hace rato que les gusta también besar, que les gusta acariciar, hacer pero masajes. Es como que estas cosas se toman así como con vergüenza, o como zarpado, o grotesco. ¿De qué me hablas? Sí. No, no me hables así. Es verdad. Cambia de tema. Claro, es como un tema tabú. Sí, tal ¿no? cual, como y, la sexualidad. Claro, y a pesar que a todos nos gusta esto de recibir caricias o besos o qué, pero después cuando lo tenemos que decir, ahí como que no nos está rompiendo nervioso, Jorge, no nos rompa la radio, por favor. Se está cayendo, Jorge. Bien. Entonces digo, nos da así como un poquito de vergüenza muchas veces, sí, contar lo que nos gusta, pero cuando lo hablamos resulta que al otro le gusta lo mismo y era tan normal y nosotros lo veíamos tan morboso. Sí, sí, y nada tal cual que ver, ¿no? Uh-huh. ¿La dejamos desarrollar su tema? Sí. Sí, la dejamos desarrollar su tema. Dice el Turbo que sí, la dejamos, Estela Maris. Bueno. Bien. Interés general. Por el aire de tu radio amiga, la 107.3 MHz, tu mejor compañía en el dial. Dedicamos mucho tiempo a cuatro de los sentidos: la vista, el olfato, el gusto y el oído. Sin embargo, el más importante, el más extenso y cálido, el más sincero, resulta una y otra vez olvidado en la cultura occidental. No nos ocupamos del tacto. Resulta evidente la diferencia que existe entre la sensualidad oriental y la sensualidad occidental. Nombres como el Kama Sutra o las geishas nos inspiran placeres de las mil y unas noches y nos despiertan deseo hacia estas exquisiteces sensuales. Pero no nos parece natural intentar emular esas dulzuras orientales con nuestras parejas. ¿Por qué? Simplemente porque el concepto de la sensualidad en Occidente es infinitamente más restringido que en Oriente. Las normas éticas, morales y religiosas de Occidente nos han educado con el convencimiento más o menos estricto de que una mujer con deseo es indecente y fácil, y un hombre tierno es poco masculino. Millones de mujeres se quejan de que sus parejas no las miman, no las acarician, no cuidan los preámbulos de la relación sexual. El coito se convierte en una especie de trámite rápido para aliviar tensiones y, en caso de que se desee, engendrar hijos. En nuestra sociedad occidental, poco a poco vamos interiorizando la frase que más oímos a medida que crecemos: no toques. Con el tiempo se va restringiendo el contacto con nuestros semejantes a un simple apretón de manos como saludo o un abrazo de consuelo en un momento extremo. Nuestro sentido del tacto olvida cultivarse y, al ser adultos y encontrar una pareja, estamos convencidos de que lo importante para ambos es alcanzar un orgasmo, sin acordarnos de lo sedienta que puede estar nuestra piel de caricias. Con el tiempo olvidamos cómo se nos erizaba la piel cada vez que el recién estrenado novio o novia nos tomaba de la mano, y no pensamos en buscar la manera de volver a provocar esa deliciosa excitación. De hecho, está comprobado que el tacto es el segundo sentido que interviene en la atracción de dos personas, siendo el primero el olfato. El tacto es el sentido más sincero, que comunica y reconforta, que ama y consuela. La piel muestra espontáneamente el placer que experimentamos con la caricia, que se nos pone la piel de gallina. La vasodilatación produce un ligero aumento de la coloración, sube nuestra temperatura y se producen una serie de diferentes secreciones. Es una respuesta inmediata y sincera, y por estas reacciones se guiaban los sabios de Oriente para saber si su amada experimentaba placer o no con las caricias y masajes que les propiciaban. Después de escuchar estas palabras de Estela Maris, la verdad que hemos quedado así como con muchas ganas de tocar. ¿Qué, Turbo? Te escuchamos, a ver. De tocar. Sí. Y los oyentes que están del otro lado, que están haciendo la siesta, cucharita y todo esto, wow, eso la van a pasar mejor. Yo no, negra. Ale, amor, si estás escuchando, yo no tengo nada que ver en esto. No aclare que oscurece. Yo estoy acá lejos. Tiene las manos atadas, Ale. Al primero que le atamos las manos fue. ¿Qué tema interesante, ¿no? Este de las caricias y todo esto. Sí, a mí es algo que me gusta porque me parece muy importante. Justamente no nos preocupamos por lo que fuera, ¿no? Porque es un tema tabú, por pudores propios, por una como mujer no verse fácil o cosas por claro. El estilo. Entonces como que nada, todo eso queda guardado. ¿Y con qué necesidad? ¿No? Porque no estamos hablando solamente del preámbulo, o sea, antes de hacer el amor, por ejemplo, claro. De que, bueno, de las caricias y todo esto, sino de la cotidianidad también, ¿no? Esto de encontrar a un amigo y decirle, hola, che, el abrazo de te extrañé, de te quiero, ¿no? Sí. Un abrazo, un beso, una caricia, una palabra, porque las palabras también acarician, sí. ¿No? Entonces es muy importante, más en esta época en la que vivimos a los apurones, como que vivimos sobresaltados, como que no nos damos cuenta quién pasó por al lado o a quién tenemos al lado. Y muchas veces nos olvidamos de nuestra propia familia, de nuestros propios afectos, de las personas que más queremos son a las que menos le demostramos. Sí, sí, sí, sí. Es algo que nos pasa continuamente. Es como si tuviera que haber un clima especial para determinadas cosas. Sí, sí, sí, sí. Para decirle a un hijo, a una pareja, a un amigo, a un hermano, a un padre, a una madre, ¿viste? Si no, es como que cuesta. Muchas veces cuando llega el día de la madre nos acordamos de decirle cosas lindas a mamá. Cuando llega el día del padre le decimos cosas lindas a papá. Pero no es así. O sea, podemos decirle eso todo el tiempo. Así como a los amigos. El día del amigo solamente no le mandamos el mensajito, lo llamamos para decirle, che, amigo, gracias por bancarme siempre. Y si el amigo está siempre, siempre lo tenemos que recordar que lo queremos y que apreciamos su lugar, ¿no, Jorge? Y sí, tiene que ser así, siempre. Pero eso pues siempre no, uno se inhibe cuando tiene que mostrar lo que siente en el corazón. Les pasa a todos nos pasa, el miedo a la burla, el miedo a la vergüenza, el miedo a que estamos con los amigos y que todos se rean y digan, ay, mirá lo que está diciendo, mirá lo que está haciendo, y bueno, y está dando una muestra de afecto, nada más y nada menos. Ayer pasamos precisamente con mi patrón y cuatro muchachones, ahí vamos en la camioneta, y se reían de un muchacho que le había llevado un ramo de rosas así a la chica a la salida de coso, y se reían de eso, dice, tomate nada, qué, andá con esas pavadas, qué sé yo, viste. Yo también me reiría. Y sí, y yo también me reí. Y después pensaba, viste, qué onda la de flaco, ¿no? Porque, o sea, es groso eso, no todo el mundo lo hace, ir y llevarle flores. Pero es lo más hermoso que te puede pasar. Y a la vista de todo el mundo, generalmente uno con esas cosas las lleva escondidas y se las da en la casa o se las da en algún lado, no en un lugar donde estaba, que era abierto. Yo lo felicitaría, si yo estaba con usted ahí en el camión, yo me bajaba y lo felicitaba. Sí, pero más allá de los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay personas, por ejemplo, que no piensan en la unión física fuera de los sentimientos, o sea, como que tienen que estar unidas indefectiblemente esas dos cuestiones. Yo hablo en sí de la caricia en general. A la persona, por lo que sea que te atraiga a esa persona, sea por una amistad, sea solo físico, sea solo sexo, sea amor, sea lo que sea, ¿entendés? Poder disfrutar de vos mismo y de la otra persona. Porque las emociones son mutuas. Claro. Del que la da y del que la claro. Recibe. Sí, sí, o sea, yo no estoy hablando solamente de parejas, sí. O, no, en general. Puede ser un amante, muchas veces uno disfruta más. Me contaron, con un amante. Ah, sí, no. Ah, sí, te contaron. No, pero eso lo sabemos, a mí también me lo han contado. Ah, sí, también te sí. Contaron. Sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí. Sí, a mí sí. También me contaron. ¿Por qué me contaron? Porque como que uno está como más libre, como es prohibido, bueno, y todas esas cosas. Entonces, claro, es como que se desinhibe un poquito más y puede mostrar un poquito más de que no puede un poquito más de cosas que no puede mostrar con la pareja. Es que aparte crea una adrenalina diferente, la endorfina y todo eso es como que va generando todo confina, un clima. Sí, todo confina, endorfina, adrenalina. Todo eso genera un ambiente que, bueno, lógicamente, ¿no? Nos lleva a disfrutar mucho más de las caricias y de todo esto. Pero también, a ver, dentro de la familia, las caricias claro. De las abuelas. Los que tuvimos alguna abuela cariñosa no, lo recordamos, cuando nos hacían la comida, y eso es una expresión de cariño de las mamás, de las tías. Las tías son muy importantes para el crecimiento de los niños.

Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011-4000-5570. No hay vamos tiempo que perder. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ¿Cómo se llama tu país? Cuba. Abreviatura de la palabra taína Cubanacán, que significa en el centro. República Dominicana. En latín significa domingo, día del Señor, porque fue el domingo 5 de diciembre de 1492 cuando Cristóbal Colón invadió esta isla. Los pobladores taínos la conocían como Quisqueya, madre de la tierra. Haití. En lengua taína quiere decir tierra alta de montañas. Puerto Rico. El término hace alusión a las riquezas que partían del puerto de San Juan, actual capital de la isla. Los taínos la llamaban Borinquen. Jamaica. En lengua taína significa Isla de las Fuentes. Por el camino del rock and roll. Tui, todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. En el aire. Tincunaco. La alternativa de los barrios. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Interés general. Por el aire de tu radio amiga, la 107.3 MHz, tu mejor compañía en el dial. Seguimos en una nueva costumbre en esta tarde en FM Tincunaco 107.3. Recibimos mensajitos de texto al 1566905002, que Estela Mari ya está preparando, pero mientras tanto vamos a hablar de interés general. Para este tema voy a hablar yo. La risa puede salvarte. Romance más humor, fórmula perfecta. Y seguimos hablando de pareja, seguimos hablando del amor y de darle solución a estos conflictos de pareja tan normales hoy. Digo normales entre comillas, no es que sea normal estar en conflicto, pero digo que debido a la situación es muy muy normal o habitual. Muy frecuente o muy habitual que haya conflictos. Pero para que eso no pase, vamos a dar una fórmula. Las parejas más felices y estables mantienen casi un 70% de sus desacuerdos sin resolver. Al menos eso indican las investigaciones de las cuales se hicieron eco muchos blogs de internet. ¿Cómo es posible esto? Parecerá extraño, pero según los expertos, eso sucede cuando los enamorados están unidos por un gran sentido del humor. Obviamente no todo es felicidad para aquellas parejas que vemos sonriendo por la calle, pero el secreto está en poder reír casi a cada momento. Se dice que el buen humor es una gran herramienta en muchos ámbitos de la vida, pero en el romance tiene un poder especial. Te contamos todo lo que puede lograr el reírse a carcajadas con la persona que amas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que esto puede lograr? Evitar caer en la rutina, tanto en la vida sexual como en los asuntos cotidianos. Derribar barreras da lugar a la confianza y la complicidad con el otro. Ayuda a salir de un momento tenso, reír o sonreír. Reduce el estrés y mejora la salud. Protege las relaciones del paso del tiempo, haciéndolas más duraderas. Esto puede provocar la risa, puede hacer que nosotros salgamos de la rutina, reírnos por un montón de cosas, por cosas que nos pasan, porque se nos cayeron las cosas de la mesa, porque no sé, tantas cosas que nos pasan en la cotidianidad, y en vez de tomarlo como se nos derramó el vaso y pelear, uy, mirá cómo mojaste, qué sé yo, y bueno, veámoslo desde otro lugar. Derribar barreras, ¿no? Y hacer que la confianza y la complicidad con el otro sumen, ¿no? Mediante poder contarnos cosas y charlar. Con la risa salimos de un momento tenso, dijimos en algún momento. Reduce el estrés, mejora la salud y mejora a las relaciones de pareja. Importante, el buen humor es algo positivo, pero tiene sus límites. Nunca hay que caer en el sarcasmo o en la ironía, ya que pueden herir al otro. Siempre hay que sonreír juntos. Esa es la clave también. Juntos, reírnos juntos, compartir. Saber qué le gusta al otro y poder compartir tantos momentos de risa que hay muchos durante el día, ¿no? Muchas cosas que se pueden compartir. ¿Qué le parece, Estela Marisa, a usted? Me causó gracia. ¿Qué? Reír juntos. Me sonó al mismo tiempo, ¿viste? No me sonó junto, me sonó como... Bueno, contemos un, dos, tres, nos reímos. Una cosa así. La risa. Y esto sucede, creo, en el principio de la pareja, uno se divierte mucho más. Si vamos a nuestro historial de parejas anteriores, y en el principio de la relación nos reíamos y compartíamos y salíamos y vivíamos muchas cosas lindas, y después la rutina... de lo que hablaba recién acá, no dejemos que la rutina arruine todo esto, es lo que lo arruina. Sí, la cosa es cómo hacer para que no pase. Claro, bueno, ahí está. Tenemos que luchar para que esa rutina no nos avance. ¿Cómo? Siguiendo los mismos ejercicios, hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Y si no las hacemos, reiniciarlo. Innovar todo el tiempo, ¿no? Ese es el tema. Innovar. No sé si todo el tiempo, pero de vez en cuando cambiar. Una salita solos, ¿no? Nah, cada tanto dejamos los chicos. Dejamos los chicos así. Con alguien. Buscar cosas que sorprendan tanto a ella como a él o viceversa. Y la predisposición tiene que estar de las dos partes. Sí. Sí, porque si no nos quedamos solos como al principio, o sea. Entonces la cuestión es compartir. ¿Qué sé yo? Esto también es interesante de hacer salidas de pareja, por ejemplo. Dejamos los chicos con las tías, con la amiga. Con las tías, ya que son tan buenas. Claro. Y salimos. O podemos hacer esto en familia, reírnos con nuestros hijos, con nuestra familia también, ¿no? Ah, sí. Una película, alguna anécdota. ¿Hace mucho eso de reírse así con sus hijos? Yo sí. Ah, sí. Y... ¿Por allá? Sí, a veces sí, bastante igual, ¿no? Es muy lindo compartir las películas de los nenes, los dibujitos animados, y reírnos con ellos y verlos reír, porque nosotros creo que a través de ellos disfrutamos y vivimos muchas cosas, lo que decíamos al principio del programa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reírse más. Hay que reírse más. Hay que reírse más, pero con la pareja, para renovar la pareja. Romance, más humor... Fórmula perfecta. Mi mujer siempre se ríe. Sobre todo cuando me empiezo a sacar la ropa, no sé por qué. Ay, Alejandra, te está dando con... Claro, o sea, se ríe de vos. Sí, me parece que sí. No. De algún tiempo acá me estoy dando cuenta que me parece que sí, porque mira así la sombra y hace. Me dice, a ver, ponete así, me dice. Me dice, mirá, pareces perchero, me dice. No sé por qué me dice así. Claro. Alejandra, la fórmula es reírse con Jorge, no de Jorge. Ahí. No sé qué. Bueno, ahí ya lo escribió. Ahora va a empezar a reírse con usted. Ah, bueno. No. Esperemos. Esperemos. Bueno, vamos a seguir entonces con esta nueva costumbre y vamos a la música. ¿O todavía no? También podemos esperar un poquito más. Le hicieron. Alicia de Alberdi dice que le gusta bailar cuarteto. Ay, qué lindo, a mí también.

seguimos en la tarde de Una Nueva Costumbre y tenemos una llamadita telefónica que acabamos de recibir. Es uno de los miembros del programa que hoy no pudo estar porque está en un congreso, así que lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Daniel Zunino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Complicati. Sí, todo bien, Lili. Todo bien. Complicati, bueno, queríamos saber de usted, como no vino hoy. Bueno, pero antes quería saludar a toda la gente ahí que está haciendo el programa. Doble L también está. Sí, acá está. Acá estoy, ¿cómo bueno, que no, saludo, licenciado? Saludos, Jorge. Saludos a la operación técnica. Bueno, en realidad ya partí del congreso, estuve en un congreso importante en Tucumán. Ya estoy por Entre Ríos. Sí. Hace dos días que salí de Tucumán. Lo que pasa es que estoy tardando un poco para viajar. ¿Pero en qué viene? Tuve una pequeña equivocación. O sea, fui a ver un congreso y empecé a hablar de cómo se doman las olas por una tabla de surf. Pero claro, era en Tucumán, me equivoqué. Estaba en el diseño. Empezaron a hacer medio raro la gente porque ¿a dónde están a atrapar olas si están en medio de Tucumán? Claro. Y bueno, se me complicó un poco. Realmente tuve que salir un poco apurado de ahí. Me imagino, lo estaban esperando en otro lado. No, te habían robado. Igualmente, exigí que, como el contrato decía, que tener un vehículo para volverme a Buenos Aires, y bueno. ¿Qué le dieron? La bicicleta, estoy parado en este momento en Federal. Sí. Estoy pasando por Federal, estoy pasando la bici acá en una comería de unos amigos entrerrianos. Disfrutando el paisaje. Así que bueno, acá estoy, pero haciéndole el aguante a ustedes. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, hoy somos cuatro. Está Estela Amar. Con el turbo somos cuatro. Claro, con el turbo. Está Jorge. Bueno, estamos todos. ¿Qué está operando el turbo? El turbo está operando hoy. Ah, bueno, un saludo grande para el turbo. Él también le manda saludos. Así que, bueno. Entonces, bueno, quiere decir que usted... Ya recordaron que Víctor tiene problemitas con su abuelo y Cristian, no sé. Con su mamá. Con su mamá. Exacto. ¿Qué me iba a decir? No, digo que entonces el congreso no fue... ¿No nos trae información o va a buscar alguna otra información por ahí? ¿Qué es lo que va a hacer? Mire, sobre la marcha, con base característica, ahora estoy acá en Federal, en Entre Ríos, están haciendo obras nuevas, así que bueno, llevaré alguna nota al internet, algo de eso. Bien. Porque bueno, ya, te vuelvo a repetir, la gente de Tucumán es muy buena onda, pero tuve que salir un poco apurado, ¿vio? Me imagino. Así que bueno. Estoy apoyando totalmente a Jorge, que está ahí entre dos bellezas, la belleza del programa. Ah, sí, ¿dónde están? Que ya el sábado que viene voy, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿En serio? Somos nosotras. Ah. Somos nosotras, ¿no sabía? Pero Lili, Doble L, Jorge, más tierra se está echando todavía encima. Lo vamos a encerrar en el baño. ¿Cómo? Lo vamos a encerrar en el baño en un rato. No, ahí... Tienen un apoyo importante con el señor Jorge. Así que bueno, pero quería estar en esta comunicación telefónica y bueno, mandarle saludos a mi club de fans, por supuesto, a la presidenta de mi club de fans, la Peque. Están acá afuera. Están haciendo... ¿Están ahí afuera? Sí, están acá afuera. Bueno. Mucho ruido porque como usted no está, dijimos que igual vamos a repartir fotos y todas esas cosas, así que bueno, hacemos lo que podemos. Al parecer una carpa están poniendo. ¿Una carpa? Sí. Golpe de mi club de paz y al final casi la paso mal en Tucumán, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Complicati, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, les mando un abrazo a todos y un saludo a la audiencia y bueno. Lo esperamos el sábado, en el programa de Estela Maris. Bueno, ahí estaré a disposición de la conductora en este momento. Bien, bueno, un beso enorme y que siga disfrutando de su viaje. Bueno, igualmente para usted, Complicati. Bueno, y así entonces nos dejaba el licenciado Complicati. ¿Qué Complicati? ¿Qué es este hombre? ¿Es para dar un concorde? No puede. ¿Cómo se va? ¿No se va a dar cuenta que no? Le hace honor a su apellido. Sí, este señor Daniel Complicati. Muy bien. Teníamos mensajitos de texto. Sí. A ver, vamos a leer los mensajitos que se llegaron al 15-66-90-50-02. Dice Aida que ropa, ropa y zapatos. Margarita le apasiona leer novelas. Basta, sí. Liliana. Nora dijo, perdón. Viste que había escrito hace un rato. ¿Sí? ¿Qué dijo Nora? Aclaro. Estoy acostada y los escucho con los auriculares. Ah, era eso lo que no se entendió. Nora, gracias por estar. Sigo, programa. A ver. Full. Hola, lindo programa, mi nombre es Vero, no tengo pareja actual, mi expareja es el papá de mis nenes y bueno, cuando tenemos tiempo, nos vemos. Y el tema de los masajes está bueno porque va enseñando a la pareja, ¿o no? Dice... Sí, opino lo mismo. Vero, feliz cumple para Andrea. Y tengo otro mensaje de Moni para ver qué tengo. A ver, tenemos muchos mensajitos, ¿bien? Hola chicos, soy Moni, ¿me podrían pasar un tema de José Luis Perales para mi mamá Dora? Estamos escuchando la radio. Besos para todo y uno grande para mi amiga Lili. Gracias, Moni, y a Dora, le mando un beso, que me está escuchando creo que por primera vez, así que le mando un beso enorme. Espero, Dora, que no termine asustada con todos estos temas que estamos charlando. No somos todos los sábados así, ¿eh? No, hoy es porque estamos, somos poquitos. Claro. No, nos ponemos así como y el día se presta, entonces, es por eso, simplemente. Vero que decía que ella, con el tema de los masajes y del ex marido. Sí, dice que no está en pareja actualmente, pero con el ex cuando tienen un tiempito, bueno. Un service. Tienen ahí un changüí. Muy bueno eso. ¿Usted qué le parece? ¿Qué opina de eso? No sé, yo tengo acá me pusieron algo acá arriba, no sé, un cartel, dice opinar lo menos posible, me pusieron, sí. No sé qué. Su mujer. No sé. Su mujer lo... Esta letra me parece que la reconozco, no es... Es usted, la bien, y bueno, entonces... Estoy siendo censurado. Ya va a tener su momento, espere un cachito que ya son... Ya va a venir mi programa. Ya falta poquito. Son las 14 y 19 minutos y seguí... Las 14. Las 16. Las 16 y 19. Y bueno, le mandamos un beso entonces enorme a todos los oyentes que están del otro lado y recordamos la consigna que es ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Te apasiona cantar, la música, los deportes, el cine, la cocina, bailar? ¿Qué te apasiona? Algunos dijeron hacer compras, ¿no? Sí. Como Aida, uh-huh. Zapatos rojos era... Era ropa. Ah, perdón. Ropa y zapatos. Zapatos, bueno. A estar a Maris entre las cosas que la apasionan es el interés general porque... Tiene más cosas todavía. Tiene más cosas para desarrollar. Tiene más cosas para desarrollar. Vamos a la cortina, Turbo. Interés general. Por el aire de tu radio amiga, la 107.3 MHz, tu mejor compañía en el dial. Bueno, antes que nada quería decir, ¿viste el tema de Liliana Felipe? ¿Nos tienen miedo? Sí. Bueno, se los quería dedicar a toda la gente que está desde ayer acampando en Plaza de Mayo. Sí. Por el orgullo gay bajo la bandera Hoy Todos y Todas Somos Gays. Así que, bueno, los que no tienen mucho feeling con los homosexuales, estaría bueno que se calcen la bandera. ¿No? Qué bajón. Se deben sentir como tocados en el orgullo. Claro, sí. A las 18 van a marchar a Congreso. Sí. Hoy. Anoche, están acampando desde anoche y a las 14 horas había diferentes tipos de actividades. Bien. Así que, bueno, son gays, lesbianas, trans. Bueno, están todos... Hay heterosexuales también. Sí, porque creo que por ahí los heterosexuales pueden apoyarlos mientras no estén en contra de este tema, ¿no? Por supuesto. Yo soy heterosexual, no soy homosexual. Y sin embargo, pero los está, apoyo. Está claro. Sí. Estamos en libertad, así que podemos opinar diferente y tener ideologías diferentes. Nuestra sexualidad dentro de nuestras... Cuatro paredes es un tema nuestro, es muy personal. Totalmente. Muy bien, bueno, la dejamos con su tema de interés general. Bueno, voy a hablar un poquito de Macri. En octubre del 2008, Mauricio Macri creó la UCEP, cuyas siglas significan Unidad de Control de Espacios Públicos. esta patota, la patota de Macri, se caracteriza por matar pobres, por reprimir indiscriminadamente a los indigentes, bajo la excusa de restaurar el espacio público. Estos individuos actúan de madrugada. De 460 procedimientos, 450 fueron respecto a indigentes. Bueno, Macri en campaña dijo que hay que meter presos a los cartoneros y después le recomendaron que no dijera eso en campaña. Las obras ejecutadas al 30 de junio, o sea, lo que el dinero que se disponía para medio ambiente y espacios públicos, se utilizó el 47% para el arreglo de veredas, calles, etcétera. De 511 millones se destinaron 84 millones nada más para desarrollo urbano y de lo destinado para educación solo el 17%. Una de las primeras acciones que realizó Macri fue vetar la ley de creación de laboratorios públicos con argumentos falaces defendidos por la derecha y los laboratorios privados. Entonces, de esta manera impide a la ciudad contar con laboratorios públicos. Es como que no está muy difundido el cómo actúa esta patota, la USEP. Es más, el único canal que lo difunde es la televisión pública, que hace informes referente a esto. Los demás canales no. Claro, sí, no lo escuchás. No lo escuchás. O sea, si vos mirás la TV pública en un programa que tiene un grupo de periodistas que tienen a las 8 de la noche, bueno, ahí escuchas sobre lo titulan, más lo titulan con letras grandes, el grupo de tareas de Mauricio Macri. Claro. Precisamente no solamente hablan, sino que muestran, porque hasta están filmados y todo, ¿no es? Claro. Hasta están filmados y todo, ¿cómo actúan? Claro, la macana es que no son policías, entonces no figuran en ningún lado. Ese es un gran problema, o sea, porque no los podés ubicar en ningún lado estos tipos. Son como asesinos a sueldo, una cosa así. Un asco tremendo da. Y bueno, sabemos que el señor, que Macri tiene esa tendencia, ¿no? ¿Qué quería hacer con la Villa 31? Aislarla de toda la capital porque se decía que afeaba la vista de la ciudad. Claro. Los sí, porteños, sí. Convengamos, como que tienen esa... Claro. Predisposición a querer sacar todo esto, pero de mala manera, ¿no? Sí. O sea, hay formas y formas de hacer las cosas. Claro. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el programa. Vamos a complacer a nuestros oyentes que mandaron mensajitos. Ajá. Y nos pidieron un tema. Y claro, porque tengo que ir bajando. Ajá. O sea, salimos de este tema tan difícil y tan complicado, entonces yo tengo que ir bajando. ¿Por qué? Porque el tema que nos pidieron es romántico. Ah, sí. ¿Y por qué no dice, tengo un tema romántico y chao y deja de dar tantas vueltas? Claro. Qué poco romántico que sos. No entendés nada, Jorge. Jorge, encerrado en el baño. ¿Por qué hay que entrar en el clima romántico? Ay, porque vamos a un tema de José Luis. Vos no entendés nada de clímax. Vamos climax? A un tema de... ¿De qué hablamos seriamente con Alejandra? De Chayanne. ¿De qué estuvimos hablando toda la tarde? Siempre canta lo mismo, Chayanne. ¿Vos te diste cuenta que Chayanne siempre canta lo mismo? ¿Qué dice? Y siempre lo mismo, que se fue, que vino, que estuvo, que no está, que la extraño, que la quiero, que no la quiero. Bueno, si dice se fue y vino, está hablando de dos cosas diferentes, o sea que tiene tema para hablar de cosas diferentes. Había una señora que... Usted es fanática de Chayanne, ¿no? Amo a Chayanne, es mi amor imposible. Sí, y mi hermana también. Si llega a escuchar que estoy hablando mal de Chayanne, me mata. O sea que si lo echa su mujer, tampoco va a poder ir a lo de su hermana a dormir. Es un buen muchacho, Chayanne. Sí. Dora de José C. Paz nos pedía un tema de José Luis Perales, ¿no? No, Moni. Moni de José Paz para su mamá Dora. Sí. Así que, Dorita, para vos, te dedicamos entonces José Luis Perales. ¿Qué tema? Que suena así, de esta manera. Te quiero. ¿Ah, sí? Te quiero. Quiero te. Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco, y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de hoy. Seguimos en esta nueva costumbre y estamos muy contentos acá en la mesa nosotros porque el señor Jorge Galván tiene que darnos una noticia, tiene que contarnos algo, nos tiene intrigadas desde hace un tiempito. Chicas, no tengo mientas, que contarle si algo. Sabe lo que le tengo que contar. ¿Para qué da tanto rodeo? Si ya sabe, me está hinchando desde que arranqué. Te cito. Usted no, el preámbulo no, para él no existe. Este muchacho palo y a la bolsa. Escuchame, palo y a la bolsa, Claro, bueno, entonces cuente. Bueno, mi mujer, con mi mujer vamos a tener un baby. Mi mujer está embarazada de 2 meses. Muy contentas estamos porque vamos a ser tías. Precisamente esa fue una de las razones por la que no pude venir el sábado pasado, porque bueno, la noticia no... La emoción lo ganó. La emoción, claro, exactamente. Ay, Esteban Mare está lagrimeando, Yo voy a ser el papá y ella lagrimea. Y porque yo me emociono. Ah, sí. Sí, con hijos ajenos, obvio. Claro, a quienes fuimos mamás y vamos con la cabeza para atrás, ¿no? Y recordamos los momentos en que nos enteramos que vamos a ser mamás o que van a ser papás, en este caso nuestros esposos o nuestras parejas, y empiezan las dudas. Y sí. Y no dormimos porque empezamos a pensar cómo será y que la carita y que qué va a pasar. Yo, la duda que tengo, bueno, ya que estamos hablando del bebé. ¿Podemos hacer la hora de la consulta? Y podemos hacerla. Y sí, de paso ustedes me sacan algunas dudas que yo tengo porque yo, bueno, soy nuevo en esto de ser papá. Mi mujer no, porque bueno, ya tiene dos hijos de su anterior pareja, pero yo, bueno, soy nuevito, así que... Estamos entrenando, papá. Así que bueno. Bien, lo escuchamos. Bien. ¿Qué se considera un embarazo peligroso? ¿Ha sido un embarazo de alto riesgo? ¿Mujeres grandes? ¿Cómo sería eso? ¿Cuándo es un embarazo de alto riesgo? Sería la pregunta. Exactamente. Bien. Dicen que después de los 40, por ejemplo. Eso dicen. Sí. Después hay... ¿Cómo es que se llama el embarazo ectópico? Sí. ¿No? Sí, ectópico. Sí. Cuando no está bien acomodado, pero, o sea, está bueno que por ahí te informes, pero no sé si por ahí te conviene hacerte... Claro, embarazo de alto riesgo también tiene que ver con la salud de la mamá, por ahí tiene algún problema cardíaco, algún problema de hipertensión. Bueno, allí sí tenemos que no preocuparnos, pero sí ocuparnos. Simplemente el tema de los controles y de todas estas dudas, dejárselas al médico y allí él nos va a decir. Pero alto riesgo es quizás si la persona, la mujer está muy muy enferma o tiene alguna patología. Creo que no es su caso. Ella en su caso, bueno, la hija, la más chica en este caso, ya es una adolescente. Sí. Tiene 15 años. Ella no es una mujer grande, tiene 30 y algo. No voy a decir la edad porque por ahí me mata si le digo la edad. Pero la sabes, ¿no? Pero la sé. Y yo le digo a ella lo mismo que están diciendo ustedes, porque ella, si él dice lo mío es alto riesgo, digo, no es alto riesgo. Yo tengo entendido que después de los 40, si tenés problemas de salud, si tenés problemas, que como sé que es una mujer, va a haber problemas de obesidad y ese tipo de cosas. Eso tengo entendido yo. Quizás lo que ella ahora tiene es un poquito de miedo, porque es como volver a empezar. Después de 15 años, ¿ah, sí? Es volver a empezar. Es como un embarazo... como si fuera una primera vez nuevamente, ¿no? Y todas las dudas, todo lo que ella vio en el crecimiento de su nena o cuando nació su hija, no son las mismas dudas y las mismas formas que hoy. Hoy por ahí las mamás, antes le limpiaban la cola al bebé de cierta forma y hoy hay otros, hay óleo calcario, hay otras formas. ¿Sí? Antes no se tomaba ácido fólico, hoy se toma ácido fólico y tenemos que hacer un montón de cosas. Probablemente sea eso. Pero estas dudas las va a ir resolviendo a medida que vaya charlando con su obstetra. Sí. Igualmente nosotros la vamos a ir ayudando. Desde acá usted, por lo menos, a tranquilizarlo a usted. Sí, porque yo, como soy nuevo, hay cosas que por ahí para ella son de mayor importancia y para mí no tanto. No sé si porque soy papá nuevo o qué, como ser el tema de que fuimos a la primera ecografía y nosotros dos tenemos que ser. Yo mucho no entendía. Y pues soy bruto, era la realidad. Yo soy bruto, no es que soy insensible, soy bruto y hay cosas de las que no me doy cuenta, ¿no? Quizás. Es lo que hablábamos al principio del tema de la comunicación, ¿no? Con la pareja. Probablemente sería interesante que vos puedas decirle eso a tu esposa y entonces decirle, mirá, no quiero pecar porque no me importa. No me doy cuenta. Y entonces ahí van a compartir. El hecho de la ecografía es un momento de una emoción importantísima. Me vas a decir a mí. Ese corazoncito ahí, que late. Es un porotito ahí. Todo. Es un porotito, ¿no? Sí, es un porotito que late. Sí. Entonces, bueno, nos provoca muchas cosas eso. Tanto a la mamá como al papá. Sí, más vale. Es una parte tuya. Y es único. Sí, y no se repite. Y sí. Porque somos únicos e irrepetibles y ese momento no se vuelve a repetir. La próxima vez que vayas a la otra ecografía, dentro de un mes, dos meses o tres meses, ya este porotito va a tener forma. Me dijo que dentro de cuatro, porque ella no quiere saber el sexo. Yo sí quiero saber el sexo, pero ella no quiere. Y dice, bueno, porque me dice, vos sos estómago resfriado, así que voy a hacer lo posible para que no te entiendes, me dice. Claro. Y, estómago resfriado, no, es que es una linda noticia, le digo, que lo que voy a tener un hijo, una hija. ¿Qué quiere? Que me quede callado ahora mismo. Yo creo que antes también estaba eso, ¿no? No se enteraban nuestros padres que iban a tener y entonces preparaban todo amarillo o todo verde. Y ahora, al estar la ecografía, tenemos la posibilidad de preparar las cosas reales. Precisamente por eso le digo, ¿qué me voy a poner necesidad de ponerme en gasto en unas cosas que, si yo soy sexo, sé lo que lo tengo que comprar? Si no, tengo que ponerme en gasto o unisex o estar adivinando o doble gasto porque por ahí le compré cosas para nena y es nena, le digo. Claro. Sí, aunque la ropita de recién nacido... No sé, ¿con qué sentido uno lo viste solo rosa o solo celeste? Yo esas cosas no entiendo. Te voy a imaginar que yo no. Pero bueno, si es una nena, por ahí el papá quiere tiene la fantasía de regalarle una muñeca o de comprar la primer pelota. Que no sea otro el que regale la primera pelota. A lo que le tengo un poquito de miedo es al tema de ponerle el arito si es nena. Porque ella dice, como llama, que se lo puede hacer cualquiera eso, y para mí que no se lo puede hacer cualquiera. Por lo general, yo fui tía abuela hace poquitito, ¿no? Y tuve una nena, mi sobrina. Y entonces lo que recomiendan ahora los neonatólogos es que antes del mes no le pongan los aritos. Porque obviamente el bebé no tiene todas las defensas. Antes, yo me acuerdo antes, cuando nacieron mis hijos, hace 9 años, se lo ponían ahí en el sanatorio antes de salir. A las nenas les ponían el arito. Pero bueno, sí. Ahora es diferente. Y eso es lo que probablemente le crea a tu mujer esto, de que antes era diferente. Yo te estoy hablando hace 10 años, 9 años era diferente. Y vos imaginate 15 años. Y sí, es diferente. Sí. Es muy diferente. Aparte, además, ahora aparecen médicos en la tele que explican que la presencia de un cuerpo extraño, hay que ver cómo reacciona el cuerpo de cada uno, porque todos tenemos una forma de... un cuerpo distinto y un organismo distinto. Y hay que ver cómo toma la presencia de un cuerpo extraño, ya sea un aro o un piercing o algo así, cómo lo toma el cuerpo nuestro, si lo acepta o no lo acepta. Si lo acepta, buenísimo, pero si no lo acepta, le puede crear una infección. Y usted fíjese, un piercing, ¿cuántos años tenés? Más o menos 15, 10 años, vamos a poner un promedio. Y un bebé recién nacido que todavía no tiene las defensas, porque las defensas pasa a través de la leche materna, por eso es tan importante la lactancia hasta el año. Y bueno, cuánto más cuando recién nace, ¿no? Que recién sale de ese nidito tan calentito y tan protector que es el útero de su mamá. Y sí, y sí. Así que bueno, vamos a el tema de los aritos puede esperar. El tema de los aritos puede esperar. Igual la voy a convencer para que no le decís no. Lo mío va a ser un no. Cuando tenga 15 años se puede poner todos los algo que quiera. Sí, pero algunos dicen que por ahí por el... yo con las nenas nada, porque tengo un solo varón, así que... Pero dicen que es por el tema de que como que está... el cuerito, digamos, de la oreja está como más blandito, entonces por eso que antes recomendaban que se lo pongan y bien nacen. Claro, lo mismo que la circuncisión, ¿no? Que se hace al octavo día de nacimiento. Y el tema de los aros antes era también en el octavo día, ¿no? Porque es como que en esa fecha, en ese octavo día, no sé cuál será el proceso, pero como que no les duele tanto, como que no es tan tan complicado. Bueno, pero el tema de la circuncisión a mí me parece que es distinto del tema de los aros, porque la circuncisión, obviamente, eso se digo, sí, tiene que ser una persona que sepa, un especialista, pero un aro, viste, que por ahí, ay, se lo pongo yo, viene la tía, se lo pongo yo, total, no pasa nada, o viene... Como están los abridores. Claro. Entonces, ya se lo pongo yo, mirá, no pasa nada, y viene y te manotea y yo la mato. Por lo general las enfermeras se ocupan de eso, así que bueno, sí. Después tendrá que contratar a alguna enfermera. Obviamente, hay cada enfermera que... Preferir tener cara de solo saber que te va. Bueno, pero usted le tiene miedo a las inyecciones. Ese es un tema personal. Usted ya es un hombre grande. Me han dejado rengo a mí por inyecciones. Eso porque tenés que dejar la nalga blandita. Con nalga blandita y todo me han dejado rengo. Bueno, enfermera parece que se olvida que la nalga es de uno y por ahí está con bronca porque no le pagaron el sueldo o porque tuvo que quedarse porque la del otro turno no vino y qué sé yo, y vos vas y la tipa está con toda la bronca y te hace se quita. Pero usted tiene que aflojar la pierna. Sí. Usted cuando le van a poner la inyección se tiene que relajar. Ah, sí. Afloja la piernita. Ah, sí. Y va. Ah, sí. ¿Tenemos algo, tema musical? Sí, tenemos música, tenemos más mensajitos de texto también, ¿no, Estela Maris? Sí, dice, me parece que a Jorge le da vergüenza demostrar ser un poquito romántico. Si no, ¿cómo conquistó a su mujer? Algo romántico debe ser, dice Vero. Con canciones. ¿Le cantaba? Le canté con la guitarra. La guitarra gana, tenía razón Cristian. Es lo que decíamos el programa pasado, la guitarra gana. Te casan con una guitarra, te cantan una canción y moriste. Yo ya les dije, yo entregué mi corazón a un cantante. Ah, sí. Es así. Pero bueno, y lo mismo le pasó a su mujer. Así que bueno, es así. Y sí, es así, ¿qué opina? Puede ser, depende de los gustos nunca, de cada uno. ¿Nunca la conquistaron con un tema musical? ¿Un serenata nunca? Lo que pasa es que debe ser un poco complicado hacer las serenatas para... ¿Qué le cantamos? Claro, tenés que ir con algo de Silvio Rodríguez, ¿viste? Algo de piel, claro. Para el pueblo, lo que ¿qué? Es del pueblo, algo así. Soy un ¿viste? Poco particular, sí. Por eso, para... ¿viste? Claro. Entonces, medio... Si las flores no le gustan, la serenata no le gusta. O claro. Sea, la Maris, ¿por dónde le entran a usted? Ese es el tema. Vamos al tema musical. Vamos a la música. Renga. Sí. Cada flor. una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Vamos al cine, pero antes repasemos la cartelera. Bien, y vamos al cine con Jorge Galván, que tiene recomendaciones y tiene cosas para contarnos. Después de que pasamos ya la emoción de la llegada del Bebucci, vamos a hablar de cine con Jorge Galván. Bien, vamos a arrancar esta sección de cine comentando cómo le está yendo a las películas que ya están en cartelera. El Juego del Miedo 6, que se ha estrenado esta semana, fue el más visto. 10.000, casi 10.000 personas fueron a verla el mismo día, o sea, el viernes. El día del estreno, casi 10.000 personas fueron a ver El Juego del Miedo 6. En segundo lugar, le sigue, la película de... ¿cómo se llama? El documental de Michael Jackson, referente, bueno, a los ensayos de la gira que iba a hacer. Y después, del Secreto de sus Ojos, tenemos que decir que ya está por los 2.232.277 espectadores. Impresionante. Sigue arrasando el Secreto de sus Ojos. Y antes, como empezar con los estrenos de la semana, voy a dar paso a mi amiga, que tiene algo de lo que es algo local. Estela Marisa. Sí, Cine Reencuentros presenta el cine y los pueblos originarios. Es lo que nos dejaron los chicos de FM Tincunaco en nuestro cajoncito. Martes 10 del 11 a las 17:30, Zapatistas, crónica de una rebelión, cultura de los pueblos originarios. Martes 24 del 11 a las 17:30, Soitoba, el legado, historia de una promesa, La Fija. Martes 15 del 12, 17:30, Tecoa Arandú, Comunidad de la Sabiduría. Coorganizan la Biblioteca Inti Huasi, Taller de Guión de Cine Documental, Centro de las Artes, Centro de Estudios e Investigación Sociales e Históricas, Mocase, edición de Historieta de Piragua, Comisión de Jóvenes de Pueblos Originarios de la Universidad de Luján, Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento, Periódico Pulsación y Comisión de Derechos Humanos UTEBA San Miguel. La entrada es libre y gratuita. Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, Roca 850. El teléfono 4451-4575. Internos 15, 19 y 16. Muy bien, muchas gracias, señora Estela Maris, por compartir el interés general y el cine. Y el cine local. Hoy la rompió con el interés general, todo el interés. Tengo más. Cosas de mujeres. Y se quedó con más en el tintero, Extendemos una hora turbo el programa, entonces. No sé, una hora parece que no le alcanza. Te estoy viendo ahí que tiene una pila, no sé. Qué bárbaro esta chica. Vamos con los estrenos de esta semana. Bien, tenemos a Yudu 3D. Me parece que estos chicos que hicieron más o menos lo que ha hecho Michael Jackson, lo que hicieron con Michael Jackson, quieren hacerlo ellos, pero bueno, con los conciertos que ya han dado, precisamente, dice una experiencia cinematográfica única que permitirá a los espectadores sentir la energía del concierto de una de las bandas más populares del mundo, uniendo las innovadoras imágenes digitales 3D y los sonidos musicales envolventes. Algo así más o menos, todo lo que genera la banda cada vez que se presenta va a estar en esta especie de documental, vendría a ser, porque no es una película, en esos casos se podría darle esa carátula, ¿no? Es un documental. Después tenemos La Última Misión, es una película francesa, guarda con los franceses que se vienen con sus películas de acción, suspenso. Dice, se trata de un asesino serial que viste de sangre de Marsella. Louis Schneider, que es un policía retirado e incorruptible, dirige la investigación a pesar de su adicción al alcohol y los fantasmas de su pasado que lo atormentan. Debería ser una policial, dramática, una cosa así medio extraña. ¿Ha ido al cine últimamente, Liliana? Sí, he ido a ver El Secreto de Sus Ojos. Ha sido usted forma parte de todas esas, de esos 2.232.277 espectadores que ya la vieron. Sí, un peliculón, realmente un peliculón. Y da para verla otra vez. Sí, no por nada va camino al Oscar. Sí. No por nada va camino al Oscar. Después, bueno, tenemos Terror en la Antártida. Y sí, vos ves el frío que hace ahí, ya te da miedo ir. Imagínate, va. Se puso la campera. Se puso la campera, Tera, mirá, ya tiene frío. ¿Fue al cine, Estela Maris? No me gusta mucha gente alrededor. No le gusta mucha gente, pero yo no la entiendo. Si la vuelta pasa, se estaba quejando que nadie la invitaba, que nadie la llevaba, y ahora no le gusta. ¿Cómo es el tema? Me he olvidado. Estás medio ciclotímica, me parece. No, ¿sabes qué? Usted tiene algo pendiente. Contarnos qué pasó con la salida de Complicati. Y de esto, el sábado no se salvan. Exactamente, porque tuvo tres pretendientes ese día. Sí, y eligió salir con Complicatis. Estuve a full ese día. Tenía, no sé, de no tener nada que hacer, tuve tres salidas maravillosas, tres propuestas de salidas maravillosas. Bueno, no nos desviemos. Jorge, continúe, bien, por favor. Habla de una única jefa de policía en el territorio de la Antártida que tiene que resolver el primer crimen. Ese es el terror, la policía. Claro, la policía, que es mujer también. Bueno. Perdón, se me escapó. Bueno, pasa que me sale de mí todo el programa contenido sin poder hablar. Bueno, tengo que aprovechar mis cinco minutos de... Si no habló fue porque no quiso, porque no lo encerramos esta vez. Bien, tenemos una película argentina esta semana que se estrena. El último verano de la Bollita. Supongo que Bollita será la chica, no sé. Porque estas películas argentinas a mí me desconciertan con sus argumentos y sus títulos. Un espacio permanentemente... ¿Qué dice? Bubólico. Ay, Dios, ¿qué es bubólico? Ay, no sé. Bueno, eso para la semana que viene, tarea. Tarea para la semana que viene o para alguien que esté escuchando, ¿qué es bubólico? El secreto que se revela. El turbo pone la misma cara que nosotros. Sí, la verdad que sí. Es una definición bastante extraña esta, Bien, la chica parece que es un drama. Hay una serie de cosas que pasan en una cabalgata, en un paseo que sucede. Pero como son típica película argentina. No se entiende ni qué van a hacer ni para qué lo van a hacer. Ay, Dios. Bueno, después tenemos A los Testigos. Esta viene de Francia. Cuenta la historia de las entrecruzadas de un grupo de amigos en París en 1984, quienes se enfrentan a la realidad del SIDA. Atenti con esta película, Bien, es todo un tema que también ha traído para interés general Estela Maris y no tuvo tiempo de desarrollarlo. Ella trajo todo, todo lo hace, todo lo investiga. Es muy reflexiva. Estela, ¿no es cierto, Estela? Trato de serlo. Muy reflexiva. Y Liliana también es muy reflexiva, Sobre todo cuando se trata así todo lo que es temas de pareja y todo eso, a ella le encanta. De pareja, de familia. Dale, revistas de psicología y Liliana Rebarás es feliz. Así es. Bueno, entonces, muy interesante lo del cine, ¿Tiene más? Bien, Y tengo algunas recomendaciones para cerrar hoy el segmento. Hoy que puedo cerrar el segmento tranquilo porque siempre está Complicati, que acá complica todo y nunca puedo terminar bien el segmento. Hoy lo puedo terminar tranquilo. Vamos a hacer algunas recomendaciones. Si vos vas a tu videoclub, bueno, di videoclub ahora porque ya el videoclub ya fue. No, la cinta ya la uso yo, creo, nada más que tengo el pasar. Debo tener el último de esos. Dice: si vos te encontrás cuentos que no son cuentos y querés una película para ver con tus chicos, alquilala. Cuentos que no son cuentos de Adam Sandler cuenta la historia de un muchacho que está relegado de la empresa de su propio papá porque, bueno, su socio no lo echa porque es el hijo del que había sido el dueño, pero lo tiene de empleado de limpieza, siendo que, bueno, tendría que ser una de las principales cabezas del... Y bueno, y él empieza a contarle cuentos a los chicos que de a poco se van a ir convirtiendo en realidad, su realidad, la realidad que le gustaría tener. O sea, ya de por sí, Adam Sandler es sinónimo de que te vas a reír porque ya es un actor cómico que para mí, junto con Jim Carrey, es de los mejores, tiene muy buenas películas. Y después, bueno, si llegas a encontrar Si te gustan las, para usted, Liliana, que le gustan las de amor, las románticas, usted que va a ser romántica, si llega a encontrar un paseo inolvidable, alquílela y cuando vuelve a su casa se compra los pañuelos de pasada. Se compra los pañuelos, porque es de amor y a la vez es un drama. O sea, tiene las dos cosas, un poquito de cada cosa. Un paseo inolvidable. Muy bien. Si la llega y los yo en vez de comprar pochoclos, compro tutuca. Bien, bien, bien. Y a los que les gustan un poquito las películas de acción, tenemos el Vengador Fantasma, Johnny Cage creo que se llama este muchacho, que hace de un motociclista que es nada más y nada menos que ese cazador de recompensas del diablo, El diablo lo caza en un momento de su vida, en que él empieza a ser motociclista de joven, le pide su alma a cambio de, bueno, de salvarle la vida al padre, que después, bueno, se la salva a su manera, ¿no? Y después, bueno, se convierte en el Vengador Fantasma, Es muy entretenida la película, para lo que le gustan ese tipo de... Y bueno, y para toda la familia, la última, Experto en Seducción, de Will Smith, para entretenerse y para reírse. Eres un doctor de citas que te garantiza que en 3 salidas llegas a primera base. ¿Qué tal? ¿Qué fórmula debe tener, no? Es para verla. El tipo te garantiza que en 3 salidas llegas a primera base. Qué y te lo garantiza y te lo firma. Y de, bueno, sucede que después, bueno, le toca a él ponerse de novio y después la novia descubre que él es un doctor de citas que se especializa en eso. Y dice, bueno, si se especializa en eso, entonces no está enamorado de mí. Y bueno, no le cree, claro. Claro. Es difícil de creer también, ¿no? Porque está en una situación medio complicada. Y sí, está en una situación un poco complicada. ¿Cómo le crees? Le resulta muy complicado y a él también se le van a complicar las cosas porque esta chica, bueno, precisamente trabaja en una editorial de una revista y obviamente lo escracha públicamente al pobre chabón mal. Así que bueno. Hacete cargo, papá. Y al final, bueno, se los dejo para que vean la película, pero alquílenla y veanla que se van a entender. Bien, y con eso ya cerramos. Y así cerramos y ya vamos también concluyendo el programa. Y sí. Estamos sobre el final de una nueva costumbre. ¿Teníamos algún mensajito de texto? ¿Puede ser? No, entonces escuché mal. Pensé que había un mensajito. Escuchó mal. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Entonces, será. Bueno, yo ya me despido. Bueno, despídase. Bueno, un saludo grande para todos los oyentes. Mi mujer, que bueno, no se puede enojar, la nombré todo el programa, así que siempre me dicen, que no nombraste a tu mujer, que bueno, la nombré todo el programa, así que bueno, un beso grande de mi vida, ya nos vemos hoy a la noche cuando termine todo lo que estoy haciendo, y bueno, chau. Bien, bueno, Estela Maris, llegó la hora de la partida. Bueno, yo hace rato que no nombro la línea aborto, más información, menos riesgos, 011-15-66-64-70-70. Besitos para todos, besos y abrazos para Dante, mi hijo, toda mi familia, amigos. Bueno, los quiero mucho. Querete, cuídate, usa forro. Muy bien, Turbo, nos veremos la próxima semana o cuando Dios lo disponga, nuevamente con vos. Un placer trabajar con vos, realmente. Bueno, nos estamos despidiendo. Yo también voy a saludar a mis hijos que están escuchando el programa. Les mando un beso enorme, Natalie y Gabriel. A toda mi familia también. Y bueno, les cuento, estoy yéndome ya tengo que estar viajando para un evento que van a hablar de adicciones acá en José C. Paz, enfrente de la estación, de la plaza de José C. Paz, así que vamos a ir a participar en una charla con expertos, con médicos, con gente que trabaja con este tema que es adicciones y que es tan importante. ¿El evento está abierto para toda la comunidad? Para todo el público, sí. ¿A qué hora? A las 18 horas, 18:30 arranca. Así que bueno, vamos a estar allá con la gente con esta gente que va a tratar estos temas. Un beso enorme, nos estamos viendo el próximo sábado de 15 a 17 horas en esto que es una nueva costumbre. Pásenla lindo, diviértanse, disfruten del sol, de la buena vida y de la familia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.